Vamos todos a bailar la cumbia, corazón. Vamos todos a bailar la cumbia, vamos, vamos a bailarla ya, que ha llegado trayendo alegría y nos llena de felicidad. Ay, qué lindo que es bailar la cumbia, con su ritmo que bien tropical. Las parejas ya le están bailando, con su cuerpo llevan el compás. A bailar, vamos todos a bailar, que en la cumbia encontrarán sabor tropical. Ya verán, qué lindo es así bailar, con su ritmo sin igual, vamos a bailar. Así, cosita buena. Vamos todos a bailar la cumbia, vamos, vamos a bailarla ya, que ha llegado trayendo alegría y nos llena de felicidad. Ay, qué lindo que es bailar la cumbia, con su ritmo que bien tropical. Las parejas ya le están bailando, con su cuerpo llevan el compás. A bailar, vamos todos a bailar, que en la cumbia encontrarán sabor tropical. Ya verán, qué lindo es así bailar, con su ritmo sin igual, vamos a bailar. Vamos a ver que se acaba, cosita buena. A vivir. Eso.